Hola y bienvenidos a Café con Bits, el programa de radio digital donde aprendes de tecnología mientras se disfruta de un buen café. Un programa presentado por la Radio Universitaria del Tecnológico de Antioquia, institución universitaria, perteneciente a la red de radio universitaria de Colombia. Recuerden que nos pueden escuchar a través de las páginas web www.tdaradio.com o a través de las aplicaciones Tunel Radio en dispositivos Android, iPhone o Windows Phone. Soy Esteban Zapata, estudiante de Ingeniería de Software del Tecnológico de Antioquia. Y yo, Ana María Aristizábal Ramírez, también estudiante del Tecnológico de Antioquia. Bienvenidos. Café con Bits, café con Bits, la música y la tecnología están aquí. Café con Bits. Hola Ana, ¿cómo estás? Bien, Esteban. ¿Y tú? Bien. Ana, mira que hoy vamos a hablar sobre un tema que cada día se hace más relevante en el mundo de Internet y la sociedad en general. Así es, Esteban. Hoy en día, con tantos escándalos y problemas pues relacionados con Internet, o sea, lo mejor es empezar a concientizarnos sobre la seguridad online. Exacto. Debemos estar bien atentos en Internet si queremos disfrutarla de forma sana y sin terminar en líos y problemas que nadie quiere tener. Bueno, así es. ¿Y por qué no, mientras nos preparamos para este interesante y genial tema, empezamos pues con nuestra primera sección del programa? Listo, dale, empecemos con las noticias. Bueno, dale. Bueno, entonces, empezando con las noticias, tenemos que Facebook admite una nueva brecha de datos, más de 540 millones de registros de usuarios expuestos. Dice así: Facebook ha eliminado 540 millones de datos de sus usuarios, almacenados en servidores públicos de Amazon por la plataforma digital mexicana Cultura Colectiva, que contenían 146 GB de información. Este miércoles, un estudio publicado por la empresa de ciberseguridad UpGuard denunciaba la publicación de dos colecciones de datos de usuarios de Facebook obtenidas a través de aplicaciones de terceros. ¿Qué te parece, Esteban? O sea, ¿qué piensas? O sea, toda esa información que se borró. Sí, es súper delicado ese tema de lo que está pasando con Cultura Colectiva. Incluso ellos tenían unas aplicaciones aquí en Colombia que eran muy usadas en su momento. Entonces, 540 millones de datos de usuarios, eso es impresionante. Una cantidad impresionante. Menos mal, pues ya se borró, aunque lo ideal es que nunca se hubiera filtrado en un principio. Sí, así es, pero bueno, al estar en la red estamos expuestos a muchas cosas. Bueno, entonces ya que estamos hablando de privacidad y seguridad, nuestra siguiente noticia es sobre el presidente de Ecuador, Lenín Moreno. Ecuador denuncia ante la ONU violación a la privacidad del presidente Lenín Moreno. El gobierno de Ecuador anunció este lunes, 1 de abril del 2019, que presentó ante el relator especial sobre derecho a la privacidad del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Joseph Kanatashi, una demanda por la presunta violación a la privacidad del presidente del país, Lenín Moreno, y varios de sus familiares. También el ejecutivo ecuatoriano identificó al portal Wikileaks como posible autor o cómplice del hackeo o sustracción de la información privada albergada en dispositivos digitales de uso personal del mandatario. El gobierno de Quito informó al relator Kanatashi de que entre los posibles autores y cómplices de hechos delictivos estarían los personeros y operadores de los portales de internet que han pirateado los datos personales del primer mandatario. Ay, Ana, no sé, ¿cómo ves tú esta noticia que ya toca con temas políticos y demás? Pues es algo complicado, porque pues digamos que todo el mundo quiere saber qué hace un político, qué información maneja, y pues mucha gente piensa en eso, en hackearles sus celulares, en obtener información de ellos. Pues con qué fin, no sabemos. Pues, pero es delicado, o sea, no sé. Sí, y más que... Me da un poco de sus... Y más que acusa a Wikileaks, y recordemos que Ecuador tiene asilado al fundador de Wikileaks, que es Julian Assange. Entonces vamos a ver cómo se va a desenvolver esa noticia. Sí, es todo lo que tenga que ver con política, es algo delicado. Pero bueno, nuestra siguiente noticia dice lo siguiente: la ministra alemana de Justicia critica a Facebook por no proteger la privacidad. La ministra alemana de Justicia, Katharina Barley, criticó este lunes al fundador y presidente de Facebook, Mark Zuckerberg, por la inacción de su red social en la protección de la privacidad y la democracia. Desde hace un año, Zuckerberg habla mucho de la responsabilidad de Facebook con la sociedad, la democracia y la esfera privada de más de 2.000 millones de personas, pero se percibe poco de eso, asegura Barley, tras entrevista con Zuckerberg en Berlín. A su juicio, Facebook ha desperdiciado mucha confianza con su conducta, pues por su tamaño y medios tiene todas las posibilidades para garantizar la mayor protección de los datos a nosotros, pues que somos los usuarios, independientemente de la regulación estatal. ¿Qué te parece? O sea, pues, ay, Ana, no sé. Facebook la ha hecho muy, muy, muy, muy mal estos últimos 2-3 años y con todos los escándalos que han salido, no sé, yo creo que se creció demasiado y creo que es mejor... ¿Será que les está quedando grande manejar tanta información, tanto...? Sí, o sea, no sé, igual yo creo que ellos tampoco le interesan. Y pues con este tema de los 2.000 millones de usuarios que en este momento tiene Facebook, no sé, yo creo que es mejor empezar a soltarlo, a dejarlo de usar, creo. Usar otras redes sociales mejor. Sí, más bueno, seguras, más privadas. Bueno, y ya para terminar con la sección de noticias, seguimos hablando pues de Facebook, porque al fin se podrá decidir si entras o no a nuevos grupos de WhatsApp. O sea, ya no va a ser como te agregamos, ah, bueno, eso está bien o no está bien, pero sino primero te preguntan antes de ingresar. Si quiero pertenecer, muy interesante. Sí. La app de mensajería pretende que ahora los usuarios tengamos más control sobre nuestra experiencia en los chats con más de una persona. ¿Cómo se logra esto? Agregando mayor privacidad para los grupos de WhatsApp. A partir del 3 de abril del 2019, muchos usuarios de la app de mensajería podrán decidir quién sí puede agregar o no agregarnos o no a un grupo. Lo que se debe hacer es seguir unas indicaciones que aparecen en las configuraciones de la aplicación. Es decir, ya tú puedes decidir quiénes te pueden agregar a grupos de manera automática. Y cuando te intentan agregar un grupo, la aplicación, en vez de crear el nuevo espacio donde puedes chatear, primero te va a preguntar si deseas o no ingresar. ¿Qué te parece? No sé, me gusta, es algo muy chévere porque a veces uno resulta que te agregaron a tal grupo y colapsan el celular y eso vibra cada segundo, entonces... No sé, hay ciertos grupos a los que uno dijera, no, ¿por qué me agregaron ahí? Sí, pues. Y si me salgo maluco, porque ya dicen, ah, claro, el amargado, el que no quiere. O se sale uno y vuelve y lo mete. Y se sale uno y vuelve y lo mete. Esa es la otra. Entonces es una muy chévere. Sí, pues me parece una de las mejores herramientas que está agregando Facebook en este tema de privacidad y seguridad con WhatsApp. Sí, así es. Igual cada día ofrecer nuevas opciones. Exacto. Chévere. Ay, Ana, es tanto lo que sucede en internet que debemos siempre estar muy atentos y con la guardia muy en alto. Aunque obviamente estar en internet tiene excelentes ventajas, también tiene su lado oscuro y hay que estar muy pendientes de ello. Sí, así es, Esteban, pero bueno, o sea, no sé, tenemos que estar muy pendientes y pues no dejar de utilizar todas estas redes sociales porque al final pues son chéveres, nos mantienen informados. Pero hay que saber, pues, darle cierta... manejar la seguridad. Exacto. Como se dice. No bajar la guardia. Básicamente sobre lo que vamos a hablar hoy. Sí. Bueno, Ana, y hablando de privacidad, ¿por qué no nos vamos con una canción? Bueno, dale. Entonces, vamos a escuchar la canción Internet Blues de Brica. When you would glance at me all sad, then I would always wonder why. You had these boxes picked and tossed me in the one that don't apply. Here I cannot see through. But I know you don't feel these. caught in conversations which I know we'll never have. And I'm so tangled, there's no angle to just safely walk on out. Ooh, that's the issue. But I know you don't feel these in and out blues. I'm on it, I'm falling. You'll give me in and out blues. Oh, lying high in the wind, how could you not feel a thing? I lay you were saying one for me. Bienvenidos nuevamente a Café con Beats, donde acabamos de escuchar Internet Blues, una canción interpretada por Brica. Así es, Esteban. No sé, estaba muy buena la canción, un ritmo chévere, un poco relajante. Sí, muy. Apenas para esta. Muy millennial. Muy millennial esta canción, estuvo muy buena. Sí, así es. Bueno, Ana, ya entrando de lleno en el tema de seguridad en línea, ¿cómo te va a ti con la seguridad en Internet? ¿Cómo ves tú ese tema de la privacidad, de las contraseñas, que la segunda clave, que la tercera clave, que la cuarta clave, ¿cómo lo ves? Pues básicamente, o sea, cuando estamos en internet tenemos que tener mucha seguridad y mucho cuidado pues con nuestra información. Ya a veces cuando, que para ingresar qué tal clave, que luego dijiste otra clave, hay sistemas que tienen demasiada seguridad. Pero algo que sí me parece pues muy fundamental es que no coloquemos la misma clave a todas nuestras redes sociales o a todo lo que utilicemos, porque básicamente. Es que ese es el principal problema de muchos temas de seguridad que han salido en los últimos 4 o 5 años, donde no, se hackeó Facebook y se revelaron 3.000 contraseñas, 5.000 contraseñas de usuarios. Y resulta que esa persona utilizaba la misma contraseña para el servicio de Spotify, o si tenía Netflix también, y si tenía la cuenta bancaria con contraseña especial también la usaba. O sea, todo era la misma contraseña. Así es, ese es, o sea, el problema más grande es que mucha gente utiliza sus mismas claves para sus redes sociales y su cuenta bancaria. O sea, la cuenta bancaria es algo muy, muy, muy importante, porque es donde tienes, claro, tu dinero, o sea. Entonces te hackean tu clave de Facebook y ya automáticamente tienen acceso a, sí, a todo. Todo tu dinero. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto y concientizarnos de que si bien queremos hacer un uso pues de internet y de todas las herramientas que nos ofrece, que obviamente es a lo que nosotros pues los estamos invitando, también queremos pues concientizarlos de que hay que tener un cuidado y saber darle un uso a todas estas herramientas. Exacto. Ana, bueno, listo. Supón que yo soy una persona que apenas estoy entrando en internet y quiero pagar la factura y tener mi correo y comunicarme con mis familiares, por ejemplo. Soy una abuelita, casi patético. ¿Cierto? Sí. Sí, una abuelita que está ahí tal, y está intentando en el mundo del internet. Pero a ella se le dificulta mucho aprenderse las claves. O sea, yo pongo hijos 2018-1, ¿cierto? Sí. Pero a mí se me olvida tanto las claves que yo siempre, la abuelita prefiere colocarla en todas las redes sociales y obviamente no es recomendable. Entonces, ¿qué puede hacer esa persona? Puede utilizar algo que se llama manejadores de contraseñas. Así es. Hay unas aplicaciones que se encargan de ¿cómo dirías? O sea, administrarnos. Entonces, pues no tendríamos que estarla recordando y así manejaríamos claves diferentes para todo. Y ¿sabes? Muy seguras, que sean largas, que tengan que caracteres manejen, especiales, que sean que no sean fáciles de cifrar. Exactamente. O sea, que tengan caracteres especiales, letras mayúsculas, números, miles de cosas, porque sí, hay gente que utiliza su nombre para una clave y su año de nacimiento. O sea, son las primeras opciones que una persona que te va a hackear la cuenta va a usar. Va a intentar, exacto. Palabras que se escriban en español y en inglés, o cosas que se asocien a ti, porque primero, antes de ellos ir y hackearte todo, pues te hacen una investigación de quién eres tú, qué haces, quién es tu vida, quién es tu familia, y pues tu fecha de nacimiento, tu número de cédula, absolutamente todo eso. Entonces... Exacto, entonces estos administradores de contraseña, lo que es muy sencillo, usted solo tiene que acordarse de una contraseña, que es la contraseña para ingresar al administrador, ¿cierto? Uh-huh. Y ya el administrador se conecta con su navegador web, con su celular, y simplemente cuando usted quiere ingresar, por ejemplo, a Facebook, usted cuando hace clic en el lugar para colocar contraseña, el administrador ahí mismo detecta eso, y ¡tan!, pone la contraseña que es. No tienes que acordarte, no tienes que guardarla, no tienes que escribirla en un post-it y pegarla en la pantallita, sino que de una, así tan de una, te valida y te ingresa sin problemas. Y en caso de que vuelvan a hackear Facebook por enésima vez, pues si el hacker consiguió tu contraseña, no le va a servir para ingresar a la del banco, ni para Netflix, ni para el correo electrónico, y la abuelita va a estar... ¿Segura? Segura y tranquila. Totalmente segura. Y muy fácil. Me parece... No, es, o sea, realmente no la he usado. He escuchado pues hablar muy poco de eso, pero me parece una herramienta súper, súper importante e interesante que todos deberíamos empezar a usar. De hecho, yo creo que voy a empezar a usar una esa herramienta, porque te cuento una anécdota. En estos días, ver, bueno, cuéntame, hace... Ya hace casi el año. Veces. No, me robaron el celular. Yo dije, bueno, ¿ahora qué hago? Ahí tengo todo, mi cuenta del banco, todo pues abierto. Lo primero que dije, bueno, voy a ir a cerrarlo. Pero resulta que cuando iba a ingresar a mi correo desde un computador, pues me pedía una clave de seguridad. Pero como yo tenía mi correo abierto ahí en el celular desde hace mucho tiempo y en el computador también, entonces no me acordaba de la contraseña. Ay, y fue María. Un problema. Y como dicen que pues... Digamos que cuando uno quiere recuperar la contraseña, te envían un código al celular. No tenía mi celular, fue un problema grande. Que si yo hubiera estado utilizando esta herramienta y me acordara de esa clave, pues me habría ahorrado ese dolor de cabeza, sí, digámoslo así. Exactamente, o sea, hubieras ingresado de una y simplemente es cambiar la contraseña nuevamente en el administrador para que él genere una nueva. Exacto. Y así la persona que te robó no tenga acceso a tu correo. Así es, entonces fue un sustico bastante grande que pasé. Sí. Pero bueno, no pasa mayores que lo importante. Sí, así es. Bueno, Ana, y discutiendo otro tema muy importante en seguridad informática, pues en la seguridad online en internet, y es algo que tocaste previamente, y es que la gente tiende a utilizar contraseñas de cosas que los identifican. Entonces, a mí me encanta mucho el azul, y yo nací en 1990, entonces mi contraseña va a ser azul 1990, o 1990 azul. Si tú vas y le dices a todo el mundo que te encanta el azul, si tú vas y te mantienes en la universidad, en el trabajo, en cualquier parte con camisas azules, pues obviamente la persona que te quiere hackear el correo va, ¿qué va a hacer? Primero, pues bueno, a la contraseña puede que tenga azul, ¿cierto? Porque entonces, te vamos gusta a el azul, azul. Y, exacto. Sí, así es, totalmente. Y como en mi Facebook yo publico mi información personal y está abierta a todo el mundo, que cuando cumplo años, cuando nací, cuando me bauticé, ¿vale?, cuando hice primera comunión. ¿Quién es mi familia? ¿Quién es mi mamá, mi papá, mi abuelo, mi tía, mi hermano? O sea, toda esa información y está pública en Facebook, pues él simplemente tiene que hacer que eso. Es fácil hacer una asociación de... Exactamente. Entonces, azul 1990, nah, de un ingreso, ¿cierto? Y eso pasa mucho con los bancos. Si el banco que tú utilizas te exige contraseñas numéricas solamente y de 4 dígitos, pues obviamente, ¿qué es lo que vas a poner? Día, mes de tu nacimiento. Entonces, si naciste el 5 de septiembre del 89, ah, bueno, entonces la contraseña puede ser 0510. O 1089, o 0589, o 8910, o 8905. Ya saqué de mi espectro todos los millones de posibles combinaciones de números y tengo simplemente 6 opciones que puedo intentar en el banco. Sí, así es complicado. Hay sí. que tener, no sé, cierta perspicacia o astucia para manejar todas estas cosas y pues asegurar nuestra información o nuestras redes sociales, porque ahí manejamos información muy sensible, sobre todo en nuestros correos, y pues nuestra información bancaria. Exacto. Que de hecho la mayoría de los bancos piden solo 4 dígitos. Entonces hay que pensar en una que sea un poco difícil de adivinar. Exacto, y que no se asocie. Y estarla cambiando sería bueno. Exacto, siempre hay que rotar contraseñas, cambiarlas cada 3 meses es lo que recomiendan los expertos, ¿cierto? Y en tu cuenta bancaria, tu PIN de 4 dígitos no lo asocies a algo que ya conozcas, pues que sea, mis 4 últimos números de celular, mis primeros 4 números de celular. No, números que sean difícilmente asociables a ti, pero que te permitan ingresar y utilizar los servicios bancarios. Que se te hagan fáciles de recordar. Así es, o sea, no sé, hay que la próxima vez que nos pidan asignar una contraseña, una clave, pues tener en cuenta todas estas cositas y decir, a ver, que si yo fuera a robar a alguien y sé que sé mis datos, o sea, hay que ponernos, digamos, en el lugar del ladrón. Entonces, yo quiero proteger mi información y sé que si coloco esto sería fácil de adivinar, porque es que es muy común, muy, muy mío. Entonces, Hay que ser precavido. Sí, así es. Y estar un paso siempre adelante. Así es. Bueno, Ana, ¿y has escuchado hablar de algo que se llama autenticación en 2 pasos? Más o menos, pero no mucho. Cuéntame eso, un poco más sobre eso. Bueno, ¿qué significa autenticación en 2 pasos? Significa que tú necesitas otra validación para poder ingresar a tu correo o a tu servicio, pues, de que utilice contraseña. ¿Cómo así? Por ejemplo, yo para mis correos electrónicos tengo activada la opción de autenticación en 2 pasos. El correo de Google lo tiene, el correo de Hotmail lo tiene, el correo de Yahoo lo tiene. ¿Qué es lo que hace? Tú asocias un dispositivo, una aplicación que te genera 6 números. Sí. Entonces tú cuando vas a ingresar, tú escribes tu contraseña y luego te pide los 6 números que están asociados a tu dispositivo. Entonces tú necesitas primero sacar el celular, segundo abrir la aplicación y ver los números para poderlos colocar. Y estos números son efímeros, es decir, cambian con el tiempo, en teoría nunca se repite. Entonces si un ladrón te roba el celular, pues no puede acceder porque necesita tu contraseña. Y si alguien roba tu contraseña, pues no puede acceder porque necesitas tu celular, ¿cierto? Para poder ver el número. Entonces, eso es un grado de seguridad adicional que se puede aplicar a prácticamente todos los servicios que utiliza uno normalmente, los trae ya integrados. Entonces, activarlos es súper sencillo y muy útil a la hora de estar seguros en Internet. Es una muy, muy, muy buena herramienta realmente. Deberíamos empezar a usar todas estas cositas, porque de hecho yo a varias de mis aplicaciones les he deshabilitado esa opción. Parece un complique, pero digamos que si tuviera más en cuenta el mantener segura mi información, no debería desactivar esas opciones. A muchos de nosotros nos da pereza, pues, y las desactivamos como por ¡ay, qué pereza! Siempre ese código, siempre tal cosa. Pero tenemos que, como dices tú, Esteban, estar un paso adelante en seguridad, un paso adelante de la persona que nos puede querer robar la información. Y pues pensar que sí, bueno, esas herramientas y esas opciones están ahí, es porque para nuestra propia seguridad. Y hoy en día, pues todos los ataques cibernéuticos y pues mucha gente se dedica a eso, a tratar de robar nuestra información para venderla, etcétera. No sé qué uso pues le pueda dar. Entonces hay que empezar a concientizarnos sobre todas estas cosas y usar también el sentido común. No publiquemos hoy voy a estar a las 5:30 de la tarde en esta dirección, o no montar fotos con toda la familia y compartirlas a todo el mundo, dejarlas públicas en Facebook, sino yo la quiero compartir solo con mis amigos, y depurar la lista de amigos. Qué pereza tener uno 300 personas, pero uno no sabe, no conoce sino a 10. ¿Sí? No, 300 es poquito. Entonces, hay gente que tiene 2.000, 300.000, 500.000, estoy comiendo, estoy en el baño, estoy... O sea, no sé, un poco de privacidad. Ya hoy en día nuestra información es, bueno, la de mucha gente, que le encanta eso. Es... pues todo el mundo sabes dónde estás, qué estás haciendo, qué hiciste, qué vas a dejar de hacer. De hecho, mucha gente dice, mañana voy a hacer tal cosa. Entonces, sí, no sé, nos estamos exponiendo mucho. Exacto. Entonces, hay que reducir el riesgo para que no nos pase cosas muy feas que pueden pasar en Internet. Y fuera de eso, mantener segura nuestra información con simplemente tener sentido común. Hombre, yo a nadie le voy a decir mi clave del banco. ¿Por qué le tengo que decir a una persona que me puede atracar que estoy al lado del cajero y que voy a retirar plata? Bueno, no sé. Lo que tú dices de por qué la seguridad en internet, no solo en internet, o sea, cuando la gente publica, voy a hacer esta cosa, voy a hacer eso, voy para San Andrés, voy para tal parte, pues a uno no le sucede porque uno es una persona pues muy del común, digámoslo así, pero ciertas personas que tienen un grado de seguidores bastante grande, o sea, tú no sabes quién te está siguiendo, puede ser un depravado sexual, un sicario, no sé. Entonces, no, ella va a estar allá y ya saben, o sea, le estás facilitando que llegue a ti, que sepa de ti para ir y hacerte algo. Y hoy en día han pasado muchas cosas parecidas, o sea, que chicas que se desaparecen. Pero yo pienso que básicamente sería, pues, de parte del punto de que están exponiendo mucho su información, sus ubicaciones, y esto da un pie, un lado bastante grande para que estas personas pues puedan llegar a ellos y hacerle daño. Es más fácil hacer daño. Exacto, entonces. Ay, Ana, pero bueno, estamos rodeados de amenazas y peligros. Pero si estamos bien informados, podemos sortearnos en el mundo del internet sin problemas ni sustos. Así es, Esteban, aunque muchos de los avances y nuevas tecnologías que llegan a internet pues tendemos a verlos como una amenaza, no implica que nos debamos cerrar a un mundo, pues, o sea, estar conectados, estar informados, sino que simplemente seamos más cautelosos y pues sepamos utilizar estas herramientas, que tengamos más cuidado. Bueno, Ana, y hablando de privacidad, ¿por qué no escuchamos Password, interpretado por Dram? Así es, vamos, de una. This song is a confession with all my second guessing at all of my discretion. In all our conversations and all that time we waited before we finally made it. And your cellular phone suspicion and all your fingers hit. You're asking me about bitches and all the lacerations and all the aggravation. Girl, listen, what I'm saying is all that is worth it if I got you, babe. All that is worth it if I got you, babe. All that is worth it if I got you, babe. All that is worth it if I got you, babe. It's worth it if I got you. Fingers crossed, hoping that she don't scroll too far down to see my little plea for Emilita. Lay with me while she was so far away. Why did I leave my phone out? That's a rookie mistake. She love cracking codes like a kid love cake. Infiltration in 15 minutes. I wish my password wasn't my name. That's real nigga shit. Now I gotta deal with this bitch. Mouth in a hand submissions. Gotta watch cause it stand south pole position. Plenty swings all missing cause she'd rather be kissing. Crazy cause it took 2 months to get it. Probably went through way too much to hit it. But I got it and I'm trying to keep it. Cause we celebrate every weekend. And she polish it every evening. Love is a hell of a drug, but it still don't rule out my addiction to lust. Every time I leave out, she lose a little of trust. Every step that I take increase distance. Girl, I'll be back when I'm back, not giving a fuck. But I'll be devastated if it's splitting us up. It's a double-edged sword, a two-sided war. But instead of make peace, I still reach for the door. Bueno, bienvenidos nuevamente a Café con Beats. Acabamos de escuchar la canción Password, interpretada por Dram. Un poco de hip hop nunca le cae mal a nadie. Sí, así es, Esteban. Es muy, muy, muy cierto. El hip hop siempre es un buen acompañante. Bueno, pero hablando de hip hop, empecemos con los datos de la semana. ¿Qué te parece? De una. Imagínate que, de acuerdo a un reporte realizado por Business Insider, en 2016... un total de 1970 eventos de robo de información a grandes empresas fueron reportados en los Estados Unidos, donde el número de datos robados en ese año alcanzó los 1390 millones de datos. Impresionante. O sea, eso, o sea, mucha información robada. Demasiado, o sea, hay que tener un poco de cuidado con eso. Bueno, la siguiente dice así, y de acuerdo a un análisis también realizado por Business Insider, se resalta que en el 2018 el mayor número de registros de datos personales robados lo sufrió el gobierno de la India, donde se expusieron en internet un total de 1.100.000 registros, donde se incluía su número único de identificación y algunos elementos sobre información bancaria. Imagínate, Esteban. No, eso es... Información bancaria. ¿Qué te parece? Y, o sea, esta cantidad de registros. Eso es mucho. Es como si hubieran hackeado la Registraduría Nacional del Estado. O sea, se metieron a la base de datos del gobierno de India y sacar toda esa información. Y según lo que dice el análisis, es que no estaba asegurada. O sea, no se necesitaba ni siquiera una contraseña para poder ver esa información. Increíble. Imagínate, o sea... Pues no sé, es muy, muy, muy delicado. Yo creo que ellos tienen que analizar su sistema de seguridad y hacer ciertas severas modificaciones. Sí. Ay, Ana, no sé, pero bueno, creo que me toca decirlo. Hemos llegado al final de nuestro programa Café con Beats. Qué triste. Sí, pero pues mientras tanto, ¿por qué no vamos con unas conclusiones? Claro que sí. ¿Qué te parece si empiezas tú con la primera conclusión? ¿Por qué no empiezas tú con la conclusión? No, yo dije primero que empezabas tú, entonces nada. Bueno, dos conclusiones para terminar el programa. Una conclusión y es siempre, siempre mantenga un administrador de contraseñas. Es súper fácil de usar, súper sencillo de administrar y solo tienen que acordarse de una contraseña, que es la que le permite acceder a este administrador. No tiene que preocuparse por tener 50, 60 contraseñas pegadas en su pantallita, expuestas a todo el que la quiera ver. Así es. Bueno, y nuestra siguiente conclusión es tener mucho, pero mucho cuidado con la información que compartimos. Que si, digamos, no utilizamos todos esos gestores pues, de contraseñas, el día de mañana que nos quieran robar nuestras contraseñas, pues no sea tan fácil acceder a ellas. O sea, que tengamos cuidado con la información que compartimos y pues a la hora de ir y asignar unas claves. Entonces, sí, que no nos asocien con una contraseña. Así, ¿cierto? Es, no con, utilicemos... o sea, con nuestro año de nacimiento, exacto, nuestro nombre, el nombre de nuestro papá, nuestros gustos, etcétera, etcétera. O sea, hay que un poco de criterio crítico. Algo sí, sonó, o sea, redundante, es muy cierto, exacto. Ser concisos con la información y siempre, siempre estar alerta de no asociarlos con cosas que cualquier otra persona puede hacer. Exacto, porque nosotros vemos la clave como, ay, me está pidiendo una contraseña, como, ay, a ver qué le ingreso que me acepte. Pero no, hay que ir un paso más allá y pensar en que es, ahí voy a manejar información sensible mía y que tengo que tener cuidado con ella. Bueno. Muy bien. Hemos llegado al final de nuestro programa. Ojalá les haya gustado mucho Café con Beats. Así es, bueno, esperamos que les haya gustado mucho, mucho, mucho. Y pues nada, bueno, recuerden que nos pueden escuchar a través de las páginas web www.tearadio.com o a través de las aplicaciones para móvil Tunel Radio. Les habló Esteban Zapata, @EstebanZ01 en Twitter. Y yo, Ana María Aristizábal. Bueno, y queremos darle las gracias a Felipe Gómez, que se encuentra en el máster realizando toda la producción de Café con Beats. Mil y mil gracias por escucharnos y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias. Chao. Chao.